¿Qué hemos visto? ¿No? Hemos visto prácticamente cómo diseñar un LNA, que es la interfaz con la antena, cómo diseñar distintas clases de filtros. Básicamente hemos visto cómo diseñar filtros GMC utilizando inductores activos. Implementados con un transconductor, un OTA y una capacidad. Y hemos visto también cómo diseñar filtros de sintonía escalonada. De acuerdo, pues son filtros que aprovechan la resonancia de un tanque LC que carga una etapa cascode para implementar distintos tipos de respuestas. Hemos visto básicamente cómo implementar una respuesta de tipo Butterworth máximamente plana o una respuesta de tipo Chebyshev con un rizado en banda, ¿vale? Los filtros se utilizan en distintas etapas de un transceptor, ¿no? Por ejemplo, en recepción se utilizan un filtro paso banda de rechazo de la imagen antes de realizar la conversión con un mezclador. Entonces aquí tenemos, después de la LNA, un filtro paso banda. De rechazo de imagen. Y luego la conversión a frecuencias intermedias, ¿no? Este es un filtro típico en transceptores de tipo superheterodino, ¿vale? Los filtros también se utilizan para realizar selección de canal y también para eliminar las componentes de alta frecuencia generada por una operación de mezclas, ¿no? Os recuerdo que cuando utilizamos un multiplicador analógico, un mixer, ¿no? Para multiplicar dos frecuencias, seno de omega 1t por seno de omega 2t, de la trigonometría sabemos que el producto de esta operación es un medio coseno de omega 1 menos omega 2t más un medio coseno de omega 1 más omega 2t, ¿no? Por lo tanto, tenemos una componente de baja frecuencia y una componente de alta frecuencia. Si queremos realizar una conversión en banda base, tenemos que eliminar la componente de alta frecuencia, y para eso utilizamos un filtro paso bajo. ¿De acuerdo? Eso es como utilizamos los filtros en un receptor. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente la operación de mezcla consiste en multiplicar pues una señal a una cierta frecuencia RF que proviene del LNA y eventualmente filtrada por un filtro de rechazo de imagen por una frecuencia de referencia generada por un oscilador. Entonces vamos a ver ahora cómo implementar un oscilador en mi sistema RF, ¿no? Obviamente hay varias formas de implementar osciladores. Hay osciladores sinusoidales, osciladores de onda cuadradas, pero entre todos los posibles osciladores a nosotros nos interesan los que son capaces de operar a altas frecuencias, y no todos pueden hacerlo, ¿no? Prácticamente los osciladores que tienen la capacidad de operar a frecuencias RF son osciladores de tipo LC. Entonces, de esta categoría de osciladores nos vamos a centrar básicamente en dos, osciladores LC con resistencia negativa y osciladores LC realimentados, ¿no? Luego veremos que obviamente como realizamos estos osciladores utilizando tecnología CMOS, las características, en este caso la frecuencia de oscilación, se ve afectada de las tolerancias de fabricación y de otros elementos, elementos parásitos, ¿no? Entonces nosotros de alguna forma queremos estabilizar el comportamiento en frecuencia de un oscilador haciendo que la desviación de la frecuencia generada respecto al valor nominal de diseño sea la más pequeña posible, ¿no? Y veremos prácticamente cómo diseñar osciladores que me den ciertas garantías de estabilidad. Entonces veremos osciladores basados en cristal de cuarzo, bucles de enganche de fases y veremos cómo es definido el ruido de fase en los osciladores. Entonces, en cómo utilizo un oscilador dentro de mi transceptor RF, ¿no? Básicamente, una de las aplicaciones acabamos de verla, ¿no? Prácticamente utilizo un oscilador para generar una frecuencia de referencia que sirve para convertir mi señal RF a una frecuencia intermedia si utilizo un transceptor de tipo heterodino, o directamente en banda base si utilizo un transceptor de tipo homodino o de conversión directa. Pero también utilizo los osciladores en transmisión para generar la frecuencia de portadora. ¿Cuáles son las características fundamentales de un oscilador? Son su frecuencia de oscilación y obviamente su pureza espectral, es decir, la estabilidad en frecuencia caracterizada por una mínima contribución de armónicos a frecuencias superior, bueno, frecuencias distintas, ¿no? Inferior o superior respecto a la frecuencia de oscilación nominal que provocan ruido de fase en el oscilador. ¿De acuerdo? El tipo de oscilador, como hemos visto, depende de la aplicación. En este caso, me centraré simplemente en osciladores que pueden operar a las radiofrecuencias y cuya salida es una tensión sinusoidal, ¿no? Porque también hay osciladores de onda cuadrada. Y, sin embargo, en algunas aplicaciones necesito generar un rango de frecuencias y no una frecuencia única, ¿no? Por lo tanto, tengo que ser capaz de diseñar osciladores que sean programables, ¿no? Como mediante una tensión de control que de alguna forma puede hacer variar la frecuencia de oscilación. Este tipo de osciladores se conocen también como Voltage Controlled Oscillators, VCO. Y utilizan para realizar una frecuencia de oscilación programable, uno de los dispositivos pasivos que hemos visto al principio del curso, el varactor. Es decir, que el tanque LC que forma estos tipos de osciladores está formado por un inductor en paralelo a un condensador en serie con varactores que pueden hacer variar la capacidad del tanque y por lo tanto cambiar la frecuencia de resonancia. Si por otro lado necesito una frecuencia de oscilación fija, ¿no? Como por ejemplo para generar una portadora y necesito una gran pureza espectral y muchísima precisión, necesito utilizar cristales de cuarzo, ¿no? Sin embargo, la frecuencia de oscilación de un cristal de cuarzo depende de sus dimensiones, del tallo del cristal. Cuando más pequeño es el cristal, más elevada será la frecuencia de oscilación, ¿no? Por lo tanto, por motivos evidentes, ¿no?, del proceso de fabricación, no puedo fabricar cristales de cuarzo que tengan dimensiones demasiado pequeñas, ¿no? Lo que limita la frecuencia de oscilación de osciladores basados en cristal de cuarzo a cientos de megahercios, ¿no? 100, 200 megahercios por ahí. No superamos estas frecuencias. Entonces, ¿qué pasa si quiero alcanzar frecuencias de oscilaciones más elevadas y tener un comportamiento en términos de distorsión de fase tan buena como la de un oscilador basado en cristal de cuarzo? Pues tengo que utilizar un circuito particular que se llama bucle de enganche de fase o phase locked loop en inglés, PLL. Entonces, este es un circuito que permite sincronizar, por lo tanto, enganchar un VCO a la fase de la fase de oscilación de un cristal de cuarzo que oscila a frecuencias más bajas, ¿no? Por lo tanto, tenemos, como veremos más adelante, un VCO que puede oscilar a frecuencias a frecuencias muy elevadas y mucho mayores que la de un cristal de cuarzo, que pero está perfectamente sincronizado con la fase de este cristal, y por lo tanto limitamos la distorsión de fase del circuito. Entonces vamos a centrarnos en las técnicas más utilizadas para realizar osciladores de altas frecuencias, ¿no? Básicamente resistencia negativa y realimentación, obviamente, positiva, ¿no?, para generar en mi circuito inestabilidad y, por lo tanto, un comportamiento osciladorio. Entonces, consideramos el resonador serie de la figura, formado por mi inductor L y C. La resistencia efectiva RF representa la contribución de la resistencia a parásitas del metal que forma el inductor y del dieléctrico que forma el condensador, ¿no? Este circuito tiene una frecuencia de oscilación natural omega 0, que es sabida, que es 1 dividido la raíz cuadrada de L por C. Por lo tanto, depende de los valores de inductancia y de capacidad del circuito. A la frecuencia de resonancia, la impedancia de este resonador serie sabemos que es mínima, ¿vale? Es un resonador serie, no paralelo, ¿no? Por lo tanto, a la frecuencia de resonancia, la parte imaginaria de esta impedancia se cancela y lo que tenemos es una resistencia RF, que es la resistencia mínima de este circuito, ¿no? Obviamente, sabemos que el fenómeno de resonancia es debido a un intercambio continuo de energía entre el inductor y el condensador, ¿no? Prácticamente tenemos una transformación de energía, desde energía potencial almacenada en el condensador a energía electromagnética almacenada en el inductor, ¿no? Obviamente, si el circuito fuera ideal, ¿no?, por lo tanto, si no existiera esta resistencia RF, no habría pérdidas durante el proceso de transferencia de energía entre un dispositivo y otro, ¿no? Por lo tanto, tendríamos unas oscilaciones constantes. La presencia de esta resistencia lo que da es unas oscilaciones de tipo amortiguados, ¿no?, debido a la pérdida de energía bajo forma de calor en esta resistencia. Obviamente, si de alguna forma pudiera calcular, pudiera, perdón, cancelar esta resistencia, poniendo en serie una resistencia negativa igual a menos RF, tendríamos un intercambio de energía constante y sin pérdidas entre el inductor y el condensador. Y por lo tanto, este circuito podría oscilar bajo todo tipo de oscilación de excitación externa, incluso el ruido que es siempre presente en un circuito. Entonces vamos a ver cómo podemos sintetizar una resistencia negativa, ¿no? Entonces existen dispositivos particulares que por construcción, bajo ciertas condiciones, pueden tener una resistencia negativa. Uno de estos es el diodo túnel. El diodo túnel tiene una característica tensión-corriente que es la que se muestra en la figura, ¿no? Por lo tanto, como podemos ver, existe un rango de tensiones entre la tensión VP y la tensión VV en la que la característica tensión-corriente tiene una pendiente negativa, ¿no? Ya que la corriente disminuye cuando la tensión aumenta. Estamos pasando entre un máximo a un mínimo de corriente, ¿no? Por lo tanto, si pudiéramos polarizar este dispositivo en esta zona derivada negativa, ese dispositivo se comportaría como una resistencia negativa. Los valores de la resistencia de un diodo túnel oscilan se encuentran en el rango de pocas decenas de ohmios, y por lo tanto son ideales para compensar la resistencia efectiva de un resonador LC serie. ¿De acuerdo? La configuración típica de un oscilador basado en diodo túnel es la que se muestra en la figura, ¿no? Donde prácticamente la red de polarización está formada por este choc RF, por esta inductancia muy alta, y por este generador de tensión continua VDC que sirven para generar una caída de potencial sobre el diodo túnel necesario para que la caída sobre este dispositivo se halle en la zona de tensiones incluida entre VP y VV. La resistencia parásita del choque y del inductor L que forma el tanque determinan la pendiente de la recta que aproxima el comportamiento de la característica tensión corriente del diodo en el punto de polarización. Entonces, con este tipo de oscilador podemos obtener frecuencias de oscilación muy muy elevadas, ¿no? Hasta muchas decenas de gigahercios. El problema de este oscilador es que, obviamente, su comportamiento depende de la estabilidad de la polarización que fija prácticamente el valor de la resistencia. Si por algunos motivos, si por fluctuaciones, por ejemplo, de la tensión de polarización, el punto de polarización se desplaza, cambiará la resistencia del diodo, ¿no? Por lo tanto, existe el riesgo que prácticamente en mi oscilador ya no se comporte como quiero. Entonces, para garantizar que el comportamiento oscilatorio se sostenga, por seguridad, es necesario diseñar la polarización para que la RTD estimada sea mayor que la RF, ¿no? Porque prácticamente podía darse que podría darse que debido a tolerancias de fabricación, pues el valor de RDD tiende a disminuir a medida de que la amplitud de las oscilaciones aumenta, ¿no? Por lo tanto, por seguridad, conviene siempre diseñar RTD un poquito más grande de RF, ¿no? De forma de que su valor vaya convergiendo al valor RF a medida de que la amplitud de las oscilaciones aumente y se vaya estabilizando. Entonces, vamos ahora a manejar otro caso, ¿no? El caso de un tanque LC paralelo. Entonces, un tanque LC paralelo, como hemos visto, es un circuito muy muy utilizado en aplicaciones de RF. Y puede tener bajo ciertas condiciones un comportamiento oscilatorio. Solo en este caso la resistencia efectiva de mi tanque es debida a la resistencia RC del eléctrico del condensador y la resistencia RL del metal que forma el inductor. No hemos visto cómo pasar de este circuito real al circuito equivalente paralelo formado por los inductores L' y C' asumidos reales y una resistencia RF que suele ser muy grande en este caso, ¿no? Tiene un comportamiento dual de un resonador serie, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia de resonancia, la impedancia que veo en la entrada de mi resonador es simplemente la resistencia RF, que es la máxima resistencia del tanque, ¿no? En este caso, por lo tanto, si quiero cancelar esta resistencia, necesito disponer de un dispositivo capaz de implementar una resistencia negativa lo suficientemente grande como para cancelar RF, ¿no? Por lo tanto, un diodo túnel en esta condición no es el dispositivo más adecuado. El dispositivo que puede cancelar esta resistencia, ¿no? Porque es capaz de implementar una resistencia negativa bastante elevada, es irónicamente un circuito digital, no analógico, ¿no? Es un latch de drenadores cruzados, ¿no? Prácticamente un latch, un elemento de memoria en circuitos digitales se implementa de esta manera, con dos transistores conectando prácticamente el drenador del transistor M2 con la puerta del transistor M1 y el drenador del transistor M1 con la puerta del transistor M2. Un circuito como esto exhibe una resistencia negativa entre los dos drenadores de los transistores M1 y M2. Entonces vamos a ver cuánto vale esta resistencia, ¿no? Esta resistencia depende de la corriente de polarización IT del par formado por los transistores M1 y M2 y de la transconductancia, por lo tanto, de los transistores M1 y M2. Entonces, sí, para calcular la resistencia que se ve desde los drenadores de este circuito, simplemente tenemos que sustituir los modelos de pequeña señal de los transistores en el circuito, ¿no? Y luego aplicar un generador de prueba VX, ¿no? Entonces os recuerdo que cuando queremos calcular una resistencia de pequeño señal, todas las magnitudes DC son cero, ¿no? Por lo tanto, este generador de corriente que sirve para polarizar M1, M2 desaparece. Y el circuito para pequeño señal se reduce a esto. No se trata de un circuito simplificado, ya que no estoy teniendo en cuenta su comportamiento en frecuencia, despreciando el efecto de las capacidades de puerta CGS1 y CGS2, ¿no? Que pero de todas formas tiene que ser considerado, ¿no? De todas formas, para tener una idea de la parte resistiva, ¿no? De la impedancia de entrada, para demostrar que es negativa, voy a considerar solo el modelo de pequeña señal de bajas frecuencias a la que las capacidades parásitas del circuito no intervienen. Por lo tanto, aplicando un generador de tensión entre los dos drenadores, que genera una tensión de prueba VX y una corriente de prueba YX, ¿qué tengo que hacer? No, tengo que calcular las tensiones V1 y V2, ¿no? Ya que VX, mi tensión de prueba, será igual a V2 menos V1, ¿de acuerdo? Perdón, V1 menos V2. Y entonces, ¿cuánto vale V1? V1 prácticamente es la caída de tensión sobre la resistencia RDS2 entre el drenador surtidor del transistor M2. ¿Y a qué será igual? Será igual, por lo tanto, al valor de resistencia por la corriente que fluye en esta resistencia. ¿Cómo calculo la corriente que fluye en esta resistencia? Aplicando la ley de Kirchhoff de corrientes en este nodo, ¿no? Por lo tanto, la corriente que fluye en RDS2 será la corriente YX de prueba menos la corriente GM2 V2 absorbida por el transistor. De acuerdo, por lo tanto, V1 será igual a RDS2 por YX menos GM2 V2, simplemente aplicado la ley de Ohm. Y voy a hacer lo mismo para calcular V2, ¿no? V2, ¿a qué será igual? Será igual a la caída de tensión sobre la resistencia RDS1 de canal del transistor M1, ¿no? Entonces, ¿cuál es la corriente que fluye en este nodo, ¿no? Entonces aquí hay que tener presente que la corriente que sale del transistor M2 es igual a la corriente total que entra, ¿no? Por tanto es igual a YX, ¿no? Si en este nodo sale YX, entra YX, de este nodo saldrá YX, ¿no? Desde el surtidor de M2 saldrá YX. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos, en este caso, la corriente que entra en RDS1 será YX más GM1 V1. ¿De acuerdo? Y aquí hay que también tener en cuenta el sentido en el que fluye la corriente, que es opuesto al sentido en el transistor M1, ¿no? Por lo tanto, en el transistor M2, ¿no? Por lo tanto, en el transistor M1, la caída de tensión será negativa, ¿no? Esto significa que V2 será menos RDS1 por YX más GM1 V1. Ahora ya puedo calcular VX, ¿no? VX será igual, aplicando la definición, a V1 menos V2, ¿no? Diferencia de potencial entre la tensión de drenador en el del transistor M2 y la tensión de drenador en el del transistor M1, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo, los valores anteriores, tenemos esta expresión que está aquí representada. Ahora, los transistores son perfectamente idénticos, ¿no? Por lo menos en teoría. Cuando fabricamos este circuito, diseñamos los transistores M1 y M2 con las mismas dimensiones, ¿no? Por lo tanto, los transistores tendrán los mismos valores de resistencia de canal RDS1 y RDS2 y el mismo valor de transconductancia, ¿no? Por lo tanto, GM1 será igual a GM2. Entonces, haciendo la sustitución RDS1 igual RDS2 igual a RDS y GM1 igual a GM2 igual a GM, ¿qué tengo? Tengo que la tensión VX será igual a 2 RDS y X más GM RDS por V1 menos V2. Pero V1 menos V2 es igual a VX. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo la siguiente ecuación, Vx es igual a 2 RDS y X más GM RDS Vx. ¿De acuerdo? Entonces llevo el término en Vx al primer miembro y calculo, por lo tanto, RO aplicando la ley de Ohm, ¿no? RO es igual a Vx partido Ix. Y esto me da que 2 RDS dividido 1 menos GM RDS. Entonces ahora puedo expresar todo en función de las conductancias, ¿no? RDS será igual a 1 partido GDS, ¿no? Por lo tanto, aquí tendré que este término será igual a 2 GDS por 1 más GM por 1 GDS, ¿de acuerdo? Porque RDS es igual a 1 partido GDS, ¿de acuerdo? Entonces esto será igual a 2 GDS, pero menos aquí, GDS menos GM, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente yo ya sé que GDS suele ser mucho menor que GM, ¿no? Porque la resistencia de canal es suele ser muy muy grande, ¿no? Por lo tanto, aquí, ¿qué tengo? Tengo una resistencia de canal que es aproximadamente igual a menos 2 partido GM. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos visto, como se ha comentado anteriormente, pues puedo simplemente controlar la resistencia negativa de este circuito mediante la corriente de polarización IT. Porque, obviamente, yo sé que la transconductancia depende de mi corriente de polarización. Pero, ojo, esto es válido solo para transistores de canal largo en el que no intervienen efectos de saturación de la velocidad de los portadores, ¿no? Porque yo ya sé que para un transistor de canal largo, GM es igual, transconductancia es igual a μN, COX, W partido L por ID. ¿De acuerdo? Pero para un transistor de canal corto, esta expresión de la transconductancia ya no es válida, ¿no? Para un transistor de canal corto, GM es igual a K, COX, W, VSAT, ¿no? Por lo tanto, donde K es una constante que es aproximadamente igual a 0,8, hemos visto, ¿de acuerdo? No, por lo tanto, fijaos, la transconductancia ya no depende para un transistor donde de canal corto donde predominan los efectos de saturación de velocidad. Ya no existe una dependencia entre la transconductancia y la corriente de polarización. Por lo tanto, ojo a cuando diseñamos un oscilador. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los valores típicos, ¿no?, de resistencia negativa que puedo tener con un oscilador, perdón, con un circuito de con readores cruzados, ¿no? Entonces voy a utilizar mi tecnología de 0.35 micra y voy prácticamente a diseñar un circuito en que cada uno de los transistores M1, M2 tiene dimensiones 200 micras y longitud mínima 0,35 micras, ¿no? Y voy a polarizar el circuito con una corriente de 2 miliamperios, ¿no? Entonces este circuito, cosa que no he dicho anteriormente, se caracteriza para tener dos estados estables, ¿no? Cuando la corriente pasa o solo por M1 o solo por M2, y un estado inestable cuando la corriente IT se reparte entre las dos ramas del circuito. Entonces a mí me interesa calcular la resistencia de pequeña señal que se ve entre los drenadores. Entonces voy a aplicar este circuito de prueba. Voy a poner prácticamente dos generadores de tensión que tienen el negativo en común y a tierra, y voy a imponer que uno de los dos sea cero, ¿no? De forma que toda la corriente circule solo por uno de los dos transistores, ¿no? Por lo tanto, estoy utilizando el circuito en uno de sus dos estados estables, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa pues, en este caso, ¿no? Yo quiero prácticamente ver cómo cambia la corriente IO al variar de VO, ¿no? Y observo que el comportamiento de la corriente es el siguiente, ¿no? Hay una zona en la que para tensiones que varían entre, digamos, menos 0,2 y más 0,2 voltios, la corriente IO tiene un comportamiento aproximadamente lineal, ¿de acuerdo? Y suele variar entre pues 0,5 y poco más que un miliamperio, ¿de acuerdo? Pero a mí me interesa la resistencia, ¿no? Entonces la resistencia sé que es la pendiente de esta curva. Entonces veo que prácticamente la resistencia mínima se encuentra más o menos en el centro de la región lineal para una corriente IO igual a un miliamperio, ¿no? Y luego va aumentando tanto si la corriente aumenta como si la corriente disminuye, ¿no? Porque os recuerdo que la resistencia es el inverso de la pendiente de esta curva, ¿no? Por lo tanto, fijaos, si la tensión de entrada disminuye demasiado, la corriente satura y la pendiente se vuelve cero, por lo tanto resistencia infinita. Y aquí lo mismo, ¿no? Si la tensión aumenta demasiado, la corriente vuelve a saturar, la pendiente se vuelve cero, lo que significa resistencia infinita, ¿de acuerdo? Entonces esto significa que más o menos lo ideal sería diseñar un tanque con una resistencia de 200 ohmios, ¿no? Para que sea cancelada por la resistencia negativa de menos 200 ohmios de este circuito, ¿de acuerdo? Sin embargo, para intentar asegurar un comportamiento oscilatorio, es bueno diseñar el tanque para que tenga una resistencia ligeramente mayor de la resistencia R0 que se encuentra en el medio de la dinámica de corriente de este circuito, ¿no? Sin embargo, esta RF no puede ser cualquiera, ¿no? Tiene que caer en la zona lineal de este circuito para que siga comportándose como un oscilador, ¿no? En este caso, prácticamente, tenemos que diseñar el tanque para que su resistencia RF no sea inferior a 300 ohmios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues esto significa que en esta rama tiene que circular una corriente de 1,5 miliamperios aproximadamente. Y eso es el circuito total, ¿no? Prácticamente el oscilador está formado por el par de transistores M1 y M2 que implementan mi resistencia de entrada negativa. Esos transistores M1 y M2 son polarizados por un tercer transistor que genera una corriente DC igual a IT de polarización. Y en la parte superior del circuito tenemos el tanque LC, ¿vale? La inductancia L se puede implementar de varias formas, ¿no? Se puede implementar como dos inductores desacoplados, ¿no? Conectados prácticamente en serie y que tienen en común la tensión de alimentación VDD, o con un único inductor con toma central, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con un dispositivo de tres terminales, donde dos son los terminales estándar del inductor y el tercer terminal es la toma central, que tiene que estar conectada obviamente a VDD. Entonces, dependiendo del tipo de implementación, variará la inductancia total, ¿no? La inductancia total depende básicamente del coeficiente de acoplamiento entre los inductores que forman el tanque. Y la inductancia total de T es igual a 2L, donde L es el valor numeral del inductor, que multiplica 1 más K, donde K es el coeficiente de acoplamiento entre los inductores, ¿no? Para inductores separados, K es igual a 0, y para un inductor de toma central, K es igual a 0,7, ¿no? Por lo tanto, el inductor de toma central es una técnica que nos permite aumentar la inductancia respecto al valor nominal L. Vamos a ver con un ejemplo concreto cómo diseñar un oscilador LC. Vale, las especificaciones son una frecuencia de oscilación natural F0 igual a 1,6 GHz, inductores de 5 nanoherrios, un Q efectivo del resonador de 7, una tensión de alimentación VDD de 2,5 voltios y una VG de un voltio, ¿no? Por lo tanto, la tensión de puerta de los transistores M1 y M2 tiene que ser un voltio, ¿no? Y una corriente de polarización de 2 miliamperios, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es partir por el tanque y calcular la resistencia de parásitas del, de los inductores, ¿no? Obviamente asumimos que las que la resistencia parásita del, del condensador sea despreciable respecto a la resistencia parásita del, del, de los inductores, ¿no? Por lo tanto, el Q del, del resonador, el Q efectivo, depende simplemente de la resistencia parásita del, del inductor. Eso significa que QL es igual a Q efectivo y es aproximadamente igual a omega 0 L dividido, dividido RL, ¿no? Lo que me permite calcular RL igual a omega 0 L dividido Q efectivo, 7,5 ohmios, ¿de acuerdo? Entonces ya prácticamente se, puedo calcular la, la resistencia efectiva del tanque. Obviamente el tanque tiene que oscilar a 1,6 GHz, lo que significa que en la capacidad parásita, ¿no? Aplicando la, la, la fórmula de la resonancia, omega 0 al cuadrado igual a 1 dividido raíz cuadrada de L por C, me lleva a una capacidad de 0,9 picofaradios, ¿no? Capacidad del tanque. Entonces el otro paso ahora es calcular la, la resistencia efectiva, ¿no? Ya que el valor de esta resistencia efectiva me determinará el valor de las transconductancias que tienen que tener estos, estos transistores, ¿no? Por lo tanto, la resistencia efectiva que veo en el bar de entrada de mi, mi tanque LC es, por definición, LT, inductancia total, omega 0 por el Q efectivo, ¿no? Sustituyendo los valores, tengo una resistencia efectiva de 735 ohmios, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer es, por lo tanto, diseñar el tanque con una resistencia, como hemos visto anteriormente, más, más baja respecto al, al valor de resistencia efectiva. ¿Qué valor voy a escoger? No, voy a escoger de forma arbitraria 350 ohmios, ¿no? Entonces eso significa que aplicando la definición RO es igual a menos 2GM igual a menos, 350 ohmios, que me da una GM de 5,7 milisiemens. Una vez que tengo la, la GM que tiene que tener los transistores, simplemente aplico la, la definición de transconductancia, ¿no? Es esta, GM igual raíz cuadrada de mu n ceox w, WL por ID, ID al cuadrado, y observando que obviamente la corriente de polarización de 2 miliamperios se reparte de forma idéntica entre los dos transistores que forman el latch, de acuerdo. Por lo tanto, en cada uno de los transistores circulará una corriente de polarización ID igual a 1 miliamperios, ¿no? Entonces, sustituyendo sustituyendo los valores, tengo prácticamente que la relación de aspecto W, WL es igual a 110, ¿sí? Cogiendo transistores de longitud mínima 0,35 micra, me lleva a una longitud de canal de 38 micra. ¿Sí? Entonces vamos, vamos a ver, bueno, de todas formas, cabe remarcar que el resonador no, no resuena, no resuena solo, ¿vale? A pesar de que lo hemos diseñado para que empiece en un estado estable, porque estamos repartiendo la corriente de polarización y T entre, de forma idéntica entre las dos ramas, esto puede no ser suficiente para que el circuito empiece a oscilar. No, normalmente, para garantizar que el circuito oscile en todas las condiciones, hay que aplicar de forma arbitraria a uno de los dos nodos una tensión de startup, ¿no? En este caso, lo que hacemos es aplicar, por ejemplo, en este nodo, una tensión de 2,6 voltios. Esta tensión tiene que ser es necesaria para que el circuito empiece para garantizar que el circuito empiece a oscilar, ¿no? Porque incluso están habiendo sido diseñado para que opere en una en un estado inestable, no podemos garantizar que el circuito salga de este estado y empiece a oscilar. Entonces vamos a observar cuál es la tensión de salida de este oscilador, ¿no? Entonces en esta primera gráfica se muestra la tensión de salida, que es sinusoidal, y la tensión diferencial, por lo tanto la diferencia entre los dos nodos de salida de mi circuito me da una tensión sinusoidal de 1,2 voltios, ¿no? Por lo tanto, esto significa que la máxima tensión de drenador que tengo en estos dos puntos, O1 y O2, es un medio de esta tensión. Esto significa que la tensión en el 1 o 2 oscila entre más o menos 0,6 voltios, por lo tanto estamos muy por debajo de la máxima tensión que puedo alcanzar, 2,5 voltios, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver cómo varían las corrientes, ¿no? Uno podría pensar que, bueno, como la tensión de salida es sinusoidal, las corrientes de drenador que pasan por los transistores M1 y M2 y D1 y D2 también sean sinusoidales. No, esto no es cierto, ¿no? Entonces, las corrientes de drenador de estos transistores exhiben un comportamiento plano, como podemos ver en la curva, ¿no? Aproximadamente plano. Y para que el circuito oscile, tenemos que asegurar que el comportamiento de D1 y D2 sea lo más plano posible, ¿no? Dentro de lo posible. Vamos a ver ahora otra clase de osciladores, ¿no? Los osciladores basados en realimentación positiva. Entonces hemos visto en electrónica 2 que obviamente yo puedo construir un circuito realimentado conectando uno cualquiera de las cuatro topologías de amplificadores que conozco, de tensión, de corriente, de transresistencia o de transconductancia, conectando este circuito con una red de realimentación que tiene una ganancia beta. Obviamente hemos visto que existen prácticamente cuatro tipos de realimentación, ¿no? Shunt-shunt, serie-serie, shunt-serie y serie Shunt, ¿no? En la primera, la red de realimentación está conectada en paralelo tanto en la entrada como en la salida de mi amplificador. En la segunda topología significa que mi red de realimentación está conectada en serie tanto en la entrada como en la salida. En la tercera topología, la red de realimentación está conectada en paralelo en la entrada y en serie en la salida. Y finalmente, con la última topología, la red de realimentación está conectada en serie en la entrada y en paralelo, en shunt, en la salida. No hemos visto que prácticamente el tipo de conexión de entrada y salida caracteriza lo que es la impedancia del circuito. Una conexión en shunt baja la impedancia del circuito y una conexión en serie aumenta la impedancia del circuito, ¿no? Por lo tanto, jugando con las realimentaciones, podemos obtener cualquier tipo de amplificador. ¿De acuerdo? Pero en este caso, nosotros no estamos interesados, ¿no?, en una realimentación negativa, como hemos visto en electrónica 2, sino en una realimentación positiva que me sirve para generar un comportamiento oscilatorio. ¿De acuerdo? Y entonces, si XO es mi señal de salida, XI es mi señal de entrada y XF es la salida de mi red de realimentación, y aquí que tengo que prácticamente mi señal de salida XO será igual a veces la amplificación de este del amplificador en lazo abierto por XI más XF, ¿de acuerdo? Pero XF, ¿cuánto vale? XF es igual a beta XO. Entonces, sustituyendo el valor de XF en la primera ecuación, ¿qué tengo? Tengo que XO es igual a XI más beta XO. Entonces, lo que hago ahora es agrupar todos los términos que dependen de XO, y por lo tanto aquí que tengo que XO menos A beta XO es igual a A XI. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿qué significa? ¿No? Que prácticamente XO 1 menos A beta es igual a XI. Entonces, esto significa que la ganancia AF de mi sistema realimentado, que por definición es igual a XO dividido XI, es A dividido 1 menos A beta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la presencia de una red de realimentación me cambia la ganancia del sistema, ¿no? Que dependerá del denominador 1 menos a beta. ¿De acuerdo? Si 1 menos a beta es mayor que 1, ¿qué tendré? ¿No? Tendré prácticamente que AF será menor que A, ¿no? Por lo tanto, mi sistema realimentado tendrá una ganancia inferior a la ganancia del amplificador en lazo abierto. Si 1 menos A beta es menor que 1, entonces AF será mayor que A. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando el denominador es un número menor que 1, pues mi ganancia será mayor de la ganancia del amplificador en lazo abierto, ¿no? Por lo tanto, empieza a tener un comportamiento inestable, ¿no? ¿Y qué pasa si 1 menos AB es igual a 0? Es decir, si AB es igual a 1. Esto significa que AF es igual a infinito. Entonces, esto me permite identificar un criterio para detectar la inestabilidad o estabilidad del circuito. ¿De acuerdo? En electrónica 2 Obviamente utilizamos redes de realimentación puramente resistivas, ¿no? Por lo tanto, step beta era un número menor que 1, ¿no? Pero en este caso, nosotros vamos a considerar el caso más general posible, ¿no? En el que tanto A y beta son funciones de la frecuencia, ¿no? Por lo tanto, son funciones complejas, ¿no? Entonces, obviamente, pues hemos visto que la estabilidad o inestabilidad del circuito depende del producto A beta, ¿no? Por lo tanto, del producto de la ganancia del lazo abierto por la ganancia de la red de realimentación. Entonces, obviamente las condiciones de ganancia infinita pueden, ¿cómo pueden escribirse? ¿No? Como parte real de A beta igual a 1 y parte imaginaria de A beta igual a 0. ¿No? O de forma análoga, módulo de A beta igual a 1 y fase de A beta igual a 0. ¿No? Entonces, este conjunto de condiciones se conoce como criterio de Barkhausen, ¿no? Que prácticamente me da las condiciones a las cuales un circuito realimentado tiene realimentación positiva y oscila. Entonces, de acuerdo con el criterio de Barkhausen, el circuito oscila a las frecuencias a las que la parte imaginaria, ¿no? Del producto A por beta es igual a cero, ¿no? Obviamente, la ganancia de un circuito no es infinita, ¿vale? A pesar de que matemáticamente el resultado me da a F igual a infinito, la ganancia de un amplificador real nunca es infinita, porque es limitada superiormente e inferiormente por las dos tensiones de alimentación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la amplitud de las oscilaciones del circuito es limitado por el rango de linealidad del amplificador de lazo abierto. Entonces, vamos a ver una topología de oscilador muy utilizadas en radiofrecuencias, ¿no? El oscilador Colpitts. Entonces, obviamente, se trata simplemente de un common source con una red de realimentación de tipo LC como la que se muestra en la figura, ¿no? Prácticamente el circuito es realimentado a través de una red de tipo pi formada por un inductor L y dos condensadores, condensadores C1 y C2, ¿no? Obviamente asumimos que los dos condensadores sean ideales, por lo tanto el efecto de las resistencias parásitas de estos dispositivos sea despreciable, mientras que el inductor tiene unos elementos parásitos modelados por su resistencia R. Una de las hipótesis simplificativas que hicimos en electrónica 2 sobre la red de realimentación era asumir que la red de realimentación, por sencillez, no constituía una carga por el amplificador, ¿no? Obviamente esto es falso y es una asunción simplificativa, ¿no? En este caso, esta red de realimentación, esta pi formada por LC1 y C2, sí que constituye una carga para el amplificador en lazo abierto A. Por lo tanto, afectará a su ganancia, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para cuantificar el efecto de la carga es calcular la admitancia IL que se ve del lado de la salida del amplificador. Por lo tanto, haciendo todos los cálculos, me sale una expresión bastante compleja. Pero bueno, vamos a hacer todos los cálculos, ¿no? Y vamos a ver de forma concreta cómo esta admitancia IL afecta a mi circuito. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, la ganancia de mi etapa common source depende de la transconductancia GM del circuito y Y obviamente de la admitancia de carga, ¿no? En este caso será la suma de GDS, la admitancia entre el generador y el surtidor del transistor y la admitancia de carga IN. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este término ya no es despreciable. Sustituyendo los valores, tengo esta expresión. Entonces, ¿cuánto vale la ganancia de la red de realimentación? ¿No? Pues la ganancia de la red de realimentación, el beta, se puede calcular de forma muy sencilla y es prácticamente la atenuación, ¿no?, introducida por esta red, ¿no? Es la relación entre tensión de salida y tensión de entrada. Y es prácticamente un término igual a 1 partido S cuadro LC1 más SC1R más 1, ¿no? Que es, obviamente, como podemos ver, el numerador de esta admitancia IL y el denominador de la ganancia del amplificador enlace abierto cargado por la red LC de realimentación, ¿no? Por lo tanto, la ganancia de lazo, el producto entre A y beta, es el siguiente, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, una expresión bastante compleja, un polinomio del tercer orden que depende de los valores de la red de realimentación, de la resistencia parásita y de la conductancia de salida de mi amplificador, ¿no? Obviamente, yo quiero encontrar la frecuencia de oscilación. Por lo tanto, para encontrarla tengo que aplicar el criterio de Barkhausen. El criterio de Barkhausen me dice que la frecuencia de oscilación es aquella frecuencia para que la parte imaginaria, ¿no?, de esta función a V beta es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, si hago la sustitución S igual a J omega y calculo, bueno, separo la parte real de la parte imaginaria, impongo la parte imaginaria igual a cero, encuentro la frecuencia de oscilación de mi oscilador Colpix, ¿no?, que es omega 0 por un término bajo raíz cuadrada, donde omega 0 obviamente es frecuencia de oscilación natural de mi circuito, la que se calcula como 1 dividido a raíz cuadrada de L por C. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto significa que la frecuencia de oscilación del oscilador Colpix es ligeramente superior a la frecuencia de oscilación natural, ¿sí? Y depende sobre todo del valor de las capacidades C1 y C2 que forman la red de realimentación. Bueno, ¿cuánto vale la transconductancia, ¿no?, de mi circuito? Entonces, en este caso, tengo que utilizar el criterio de Barkhausen sobre la parte real, ¿no?, y ver por qué valores prácticamente mi parte real de la ganancia de lazo se vuelve igual a 1, ¿sí? Lo que me da el siguiente valor de transconductancia GM, ¿no?, aproximadamente igual a 1 dividido R efectiva por C1 más C2 dividido C, donde R efectiva es la resistencia efectiva del tanque, LC que carga el circuito, y C es igual a este producto, bueno, C1 por C2 dividido C1 más C2. Obviamente, para que las oscilaciones se autosustenten, hay que multiplicar el factor de, bueno, hay que multiplicar la transconductancia por un factor de seguridad que tenga en cuenta de posible tolerancia del circuito, ¿no? Normalmente la regla de 3 es coger este factor de seguridad KS entre un 1% y un 10% mayor que la unidad, es decir, que sea un número entre 1,01 y 1,1, ¿vale? Y multiplicar por este valor el valor de transconductancia que hemos hallado anteriormente, imponiendo que la parte real de este término sea igual a 1. Entonces, obviamente, pues aquí podemos ver que la frecuencia de oscilación del circuito depende, obviamente, de los valores de las inductancias L y C que forman el tanque resonante, ¿no? Sin embargo, existen también otros factores que pueden afectar a la frecuencia de resonancia y pueden producir variaciones impredecibles sobre la frecuencia de oscilación omega-os, ¿vale? Obviamente, las variaciones de L y C debido a tolerancia de fabricación son bien definidas, ¿no? Y se pueden cancelar poniendo en el tanque un varator y por lo tanto ajustando o simplemente cambiando la capacidad del varator la frecuencia de resonancia a la frecuencia de oscilación nominal. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues existen también otros factores que pueden afectar la frecuencia de resonancia de un resonador. No volvamos otra vez a la fórmula de la frecuencia de oscilación de un resonador Colpitts, ¿no? Entonces, hemos visto que la frecuencia de oscilación omega OSC es igual a omega 0, frecuencia de oscilación natural, por un término bajo raíz cuadrada, ¿no? 1 más RGDS por C1 dividido C1 más C2. ¿Sí? Obviamente, tal como os he dicho anteriormente, omega 0 es 1 dividido raíz cuadrada del C, ¿no? Donde L, ¿sí?, es la inductancia del tanque y C es definido como C1 por C2 dividido C1 más C2. Y obviamente puedo expresar el término dentro de la raíz cuadrada en función del factor de calidad del tanque y de la transconductancia GM del circuito, ¿no? Recordando simplemente la definición de GM, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tengo? Que bajo de la raíz cuadrada tengo 1 más KS GDS GM 1 partido Q al cuadrado C1 partido C. Entonces, esto me da una visión general de cuáles son todos los factores que pueden afectar la frecuencia de oscilación omega OSC. Y no son solo L y C, sino también la GM, variaciones de la GM, variaciones de la GDS y variaciones del Q de mi tanque, del factor de calidad de mi tanque, ¿no? Esto se puede expresar de esta forma, diciendo que las variaciones de omega OSC de la frecuencia de resonancia depende de la variación del inductor que forma el tanque, de las variaciones de la capacidad de C1 y C2 que forman el tanque, de la variación de la transconductancia GM del transistor, de la variación de la subconductancia de canal y de la variación de la variación del Q del tanque, que puede ser debido a varios factores, no solo tolerancia de fabricación, sino también variaciones de temperatura. Entonces, los cambios de inductancia dependen, como acabo de decir, de variaciones de temperatura y también de variaciones del coeficiente de temperatura del material, que puede ser aluminio o cobre, que forma el inductor. Las variaciones de la capacidad dependen del tipo de condensador, pero hay que tener en cuenta que tanto los condensadores metálicos de tipo MIM como los condensadores implementados con polisilicio, poli 1 o poli 2, son sujetos a variaciones respecto a su valor nominal debido a expansión térmica de los materiales que forman la estructura. Si utilizamos varactores para intentar realizar tanques ajustables, hay que tener en cuenta que también la capacidad de un varactor varía respecto a su valor nominal debido a variaciones de la tensión de polarización. La conductancia de salida del transistor también depende de variaciones de la tensión de polarización. Os acuerdo que RO es igual a 1 dividido lambda ID. Por lo tanto, la variación de polarización equivale a una variación de ID y, por lo tanto, a una variación de la resistencia de salida, RO, y por lo tanto, también de GDS, que es igual a 1 partido RO. ¿De acuerdo? Entonces es claro que para estabilizar la frecuencia de oscilación es crucial estabilizar la polarización de los transistores y de los varactores que forman mi oscilador, ¿no? Por otro lado, si consigo realizar un tanque LC con un Q elevado, puede estabilizar muchísimo la frecuencia de oscilación, ¿no? Por lo tanto, la polarización me fija todos estos términos y el diseño del tanque me fija el Q, ¿no? Entonces, eso significa que prácticamente la frecuencia de oscilación depende solo de las variaciones del inductor L y de la capacidad C. Entonces, ¿cómo puedo obtener osciladores con un Q muy elevado y una frecuencia muy estable? No puedo utilizar cristales de cuarzo para implementar el oscilador. Entonces, un cristal, el cuarzo es un material piezoeléctrico. ¿Qué significa? Significa que prácticamente aplicando una tensión de C a lo largo de uno de los ejes del cristal, el cristal se expande o se contrae, ¿no? Por lo tanto, si aplicamos en vez de una tensión de C una tensión AC, el cristal empezará a vibrar, a oscilar en la dirección del eje en el que a lo largo del eje en el que hemos aplicado mi tensión AC, ¿no? Por lo tanto, se trata de oscilaciones de tipo mecánico. Obviamente podemos modelar el cristal de cuarzo con un equivalente eléctrico, ¿no? Por lo tanto, este circuito que está aquí representado en la transparencia representa el circuito eléctrico equivalente de un cristal de cuarzo, ¿no? Entonces, aquí vemos que el cristal de cuarzo se comporta básicamente como un tanque LC serie, ¿no? Con cierta resistencia parásita R. ¿No? La capacidad CP es una capacidad parásita externa del orden de picofaradio, que representa la capacidad parásita de los contactos de mi cristal de cuarzo. Entonces, ¿qué modela esta resistencia R? ¿No? Representa las pérdidas del cristal debido a fricciones internas durante las oscilaciones y a fricción con el aire. ¿Cuáles son los valores típicos de esto, de los elementos que forman mi circuito eléctrico equivalente? ¿No? L varía entre 1 y 10 nanohercios, C suele ser muy muy pequeña, y R varía entre 100 ohmios y varios kiloohmios, y mientras que CP, la capacidad parásita de los contactos, es del orden de picofaradios. Entonces, si vamos a representar la impedancia, la reactancia, perdón, la parte imaginaria de la impedancia del modelo eléctrico de mi cristal de cuarzo, vemos que en realidad las frecuencias a las que la parte imaginaria es cero, por lo tanto las frecuencias a las que cumplimos el criterio de Barkhausen sobre la oscilación, son dos. Mi cristal de cuarzo tiene dos frecuencias de resonancia, una frecuencia omega S, frecuencia de resonancia serie, y una frecuencia omega P, frecuencia de resonancia paralelo. ¿No? La frecuencia omega P es mayor de la frecuencia omega S, y es la frecuencia a la que el inductor resuena también con la capacidad CP parásita de mi circuito, ¿no? Obviamente, a mí me interesa hacer resonar mi cristal de cuarzo a la frecuencia inferior omega S, ¿no? Porque se trata de una frecuencia muy muy estable, ya que se trata de oscilaciones mecánicas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, una frecuencia de oscilación caracterizada por una elevada pureza espectral. Aquí vemos también cómo varía la reactancia en función de las frecuencias. Entonces vemos que prácticamente a frecuencias inferiores a omega S, mi frecuencia de resonancia, la parte maquinaria es negativa. Esto significa que la reactancia es de tipo capacitivo, una impedancia de tipo capacitivo. A frecuencias superiores a omega S, la impedancia se vuelve de tipo inductivo. Obviamente, la pureza de las oscilaciones de un cristal de cuarzo dependen de la bondad del proceso de fabricación. Mediante procesos de fabricación particulares, muy cuidadosos, es posible realizar cristales de cuarzo con un coeficiente de temperatura muy bajo, ¿no? De una parte por millón por grado centígrado, ¿no? Por lo tanto, podemos realizar osciladores con derivas térmicas muy muy bajas, es decir, con una frecuencia de resonancia muy muy estables y prácticamente independiente de la variación de temperatura. Entonces vamos a ver cómo utilizamos cristales de cuarzo en un oscilador. Entonces la idea es prácticamente intentar cancelar la resistencia parásita del cristal de cuarzo utilizando circuitos con resistencia negativa, ¿no? Como por ejemplo un source follower. Una configuración típica es la siguiente, ¿no? Formada por los transistores M1 y M2. El oscilador en realidad es solo el transistor M1. M2 es simplemente un buffer de salida, un source follower, como podéis ver, porque la salida está cogida en el surtidor. M1 se puede ver como un oscilador Colpitz ligeramente modificado, ¿no? En que la C1 en realidad no existe, sino que es reemplazada por la CGS del transistor, y en que el inductor es sustituido por el cristal. Entonces las pérdidas del cristal suelen ser muy bajas, ¿no? Por lo tanto, puede ser cancelada con un circuito con una transconductancia GM muy baja. Obviamente este circuito tiene que ser diseñado para resonar a omega S, no omega P, ¿de acuerdo? Otra forma de implementar un resonador cuando queremos implementar frecuencias de oscilaciones superiores a 10 MHz es aprovechar la realimentación positiva, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces aquí tenemos una red de realimentación formada por la resistencia parásita del cristal y las resistencias R1 y R2, ¿de acuerdo? Y entonces, normalmente estos circuitos están diseñados para funcionar a la frecuencia omega P de resonancia paralela, ¿no? Que se conoce también como overtone frequency. Entonces, para forzar el circuito a funcionar a esta frecuencia, hay que diseñar el tanque LC que carga el circuito para que resuene a esta frecuencia. Bueno, sin embargo, todas estas topologías de oscilaciones, de osciladores que hemos visto, no pueden alcanzar frecuencias de resonancias muy elevadas, ¿no? La frecuencia de resonancia es básicamente limitada por el cristal y depende de las dimensiones del cristal de cuarzo. Y por motivos tecnológicos no podemos alcanzar frecuencias de oscilación superiores a los 100 MHz o por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos implementar osciladores que tienen elevadas frecuencias de oscilación como la de un oscilador LC, pero una elevada pureza espectral, como lo de un oscilador con cristal de cuarzo? Lo que tenemos que hacer es utilizar un circuito particular que se conoce como bucle de enganche de fase, phase locked loop en inglés, o PLL. Entonces, en su forma más sencilla, un bucle de enganche de fase está formado por un clock de referencia generado por un oscilador con cristal de cuarzo, un mezclador, por lo tanto un multiplicador analógico, un filtro paso-bajo o un oscilador controlado en tensión, ¿no? Típicamente un oscilador LC y un divisor de frecuencia. Entonces, ¿cómo funciona este circuito, ¿no? El multiplicador analógico lo que hace es multiplicar la tensión de referencia generada por este cristal de cuarzo por la frecuencia de vuelta por la red de alimentación, ¿no? Una que es una tensión VX se halla una frecuencia omega 0 dividido n, donde omega 0 es la frecuencia objetivo de este VCO. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el producto será una tensión VM que tiene dos componentes, una componente a la baja frecuencia, omega ref menos omega 0 dividido n, y una componente a las altas frecuencias, omega ref más omega 0 dividido n. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el filtro paso-bajo se realiza para filtrar la componente de alta frecuencia y realizar un promedio de la componente de baja frecuencia, ¿no? Generando una tensión VC que controla la oscilación del VCO. ¿Vale? Y obviamente el valor de esta tensión depende de la diferencia de fase omega ref menos omega 0 dividido n. Es cero cuando las dos frecuencias son iguales, ¿no? Si son distintas, será distinta de cero, ¿no? Y por lo tanto, la frecuencia de oscilación del VCO cambiará ligeramente para ajustarse a la fase de mi cristal de referencia. Y entonces aquí tenemos resumidos, ¿no? lo que acabo de deciros, ¿no? Prácticamente la salida de mi cristal es una tensión de referencia que tendrá un valor de pico por y dependerá de la frecuencia de oscilación omega ref del cristal de cuarzo. La tensión de salida de mi circuito prácticamente de qué depende, ¿no? Prácticamente depende de la tensión de control que pilota el VCO. Cuando VC es igual a cero, por lo tanto, cuando las dos componentes están en fase, mi circuito oscila a la que es la frecuencia de oscilación libre que llamo omega 0,0, ¿vale? Que por definición, lo vuelvo a repetir, es la frecuencia de oscilación cuando la tensión de control es cero, es decir, cuando la frecuencia, la sinusoide en la salida del VCO está sincronizada perfectamente en fase con la sinusoide de referencia. Entonces, obviamente la salida será un valor de pico más seno omega 0t más una componente de fase, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿qué hará la red de realimentación? El circuito en la red de realimentación será, lo que hará es generar una tensión cuya frecuencia será dividida por un factor n y tendrá una nueva fase, phi x, ¿no? Y esta es la tensión que se compara con mi tensión, con mi tensión de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, matemáticamente, obviamente, tal y como os he comentado anteriormente, mi mezclador, por lo tanto, mi multiplicador analógico, lo que hace es realizar el producto entre estas dos tensiones, la tensión de referencia y la tensión de vuelta por el circuito de realimentación, ¿no? Por lo tanto, el resultado, como ya sabemos, son dos tensiones sinusoidales cuya frecuencia depende de la diferencia y de la suma de las frecuencias de las señales multiplicadas, ¿de acuerdo? Obviamente el filtro paso bajo elimina la componente de alta frecuencia, por lo que la tensión de control será esta tensión sinusoidal que es promediada por el filtro paso bajo. Entonces, obviamente, el VCO oscilará pilotado por esta tensión. Y obviamente se engancha, está diseñado, el circuito está diseñado para engancharse en fase, por lo tanto, para oscilar con la frecuencia deseada omega cero, cuando la tensión promediada VC es igual a VK cero. Obviamente hay que tener en cuenta que el muestreo de la salida y por lo tanto la operación del bucle no es realizada siempre continuamente, ¿no? Sino a intervalos de tiempo regulares, ¿no? Después de n ciclos se vuelve a muestrear la salida y a compararla con la entrada, ¿no? Porque una vez que hemos ajustado la frecuencia de resonancia, no tenemos que volverlo a ajustar, ¿no? Esto separamos el bucle y obviamente volvemos a controlar después de un tiempo, repitiendo la operación de muestreo, que efectivamente mi oscilador, mi VCO, está enganchado a la fase de la señal de referencia.